estamos en el aire. Oh, on the air. ¿Yo? ¿Me escucho? No me escucho. No sé si yo es no el auricular escucho. O... Yo no me escucho tampoco. No, yo sí me escucho. ¿Aló? A mí misma, me parece. Pero dejó de sonar ese ruido horrible. ¿A mí me oyen? ¿Qué? ¿Mi celular? Ah, era mi celular, dice. El ruido de sí. Hace un ratito era la conexión del WhatsApp. De mi ¿y celular. Este? ¿Me habilitaste este micrófono? Hola, oh. ¿Sí? ¿A mí me oyen? Yo no me escucho. Yo tampoco. Yo te escucho porque estoy acá en el piso, pero no salís al aire, me parece. A ver. Yo escucho a Chana, pero... Hola. No. Oh. Ahí está, ahí está. Ahí sí te escucho. Ahora sí, me sienten, me ahí oyen. Estás bárbaro, amigo. Hello. Bueno, no. Feliz pre-cumpleaños para alguien que yo sé que está operando. Ah, vos también, claro, dos librianos. Bueno, feliz pre-cumpleaños para vos, bueno, que no sabía falta, que era falta. Tu pre-cumpleaños. Yo no lo recibo hasta que pase. Bien. ¿Vos, Pablo, y cuándo cumplís? Guardalo en un sobrecito. ¿Mañana? Ay, ya te vamos a saludar a las 12 puntual. Bueno, estamos en el piso con un invitadísimo. ¿Cuáles son tus pronombres? El que quieran. El que quieran. Vino la loca. La loca me gustó. Vino la loca de Cristian. La Cristian Torno vino. Bienvenida, Cristian Torno. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué voz que tenés? Bueno, gracias. ¿Vos cuándo vas a hacer radio? O ya sé, si yo no me enteré. Nunca hice. Me gusta este programa, lo estoy escuchando. Quiero decir que no escucho mucho. Mucha radio, porque estoy siempre alienado, trabajando, haciendo cosas. Entonces, no escucho, pero... Escuchalo. Me encanta. Es un buen programa. Me encanta. Pensamos cada detalle de todo lo que hacemos. Exactamente. Gente obse, si la hay. Ya me conté Pablito cómo había surgido todo, re bien. Bueno, te cuento a vos y aprovecho para contarle a los oyentes que hay programas grabados disponibles para escuchar todos. Creo que vamos por el programa 18, más o menos. Sí. ¿Hacemos una fiesta para el programa 20? Bueno, el optimismo. Les voy a hacer una crítica constructiva, siendo mi primer día en este piso. Me tienen que hacer un tutorial para encontrar los programas online. Bueno, tipo, me he cagado buscándolos en Instagram, no lo encuentro. Hay gente que me ha dicho, quiero escuchar Cancelades. No es fácil encontrar el link que te lleva al link del link donde luego encuentras ustedes van los programas. No, yo Instagram, @Cancelades, con un 3 en la última E. Van a historias destacadas. Y ahí van a encontrar varios. No sé si van a encontrar todos. Están todos. Están todos, pero porque acá la community todos. Manager hace su trabajo de manera impecable. Así que a ambes, les digo, Peck, Cristian, si quieren escuchar los programas viejos, los buscan en historias destacadas, en el perfil de Instagram. Y ahí están los links que van directo. Hay links de programas completos, hay links de recortes, de entrevistas y segmentos especiales. Sí, hermoso. Bueno, está muy bien ese Instagram, está muy bien manejado. No, muy hermoso Instagram ese Instagram. Igual, yo le voy a hacer un aplauso para el Instagram. Una crítica muy constructiva, pero realmente a veces, no sé por qué cuesta. Sí, sí, no soy la primera persona que le pasa. Cuesta de la página, ya lo hemos planteado, pero bueno, habrá que ver cómo se reorganiza. No habíamos socializado la información tampoco, creo. Bueno, ¿por qué tenemos a esta loca invitada? Porque el 22 de septiembre en la ciudad de La Plata, ahí que me va a desasnar, Cristian, porque yo estuve buscando info a ver a dónde más se pone esta fecha como una fecha importante en la palestra de lo político y público, que es el Día de la Visibilidad Marica. Uh-huh. Entonces la invitamos a la Cris para que nos cuente cómo es que cómo se llegó a constituir, se constituye este día. Ajá. Bueno, es un poco un invento platense, en Amo. Realidad. Surge la idea, las compas de Cósmico, Lean y Robert, venían insistiendo en que había que construir un día de la visibilidad marica, había que hacer alguna actividad. Eso se fue contando, se fue armando, qué sé yo. El año pasado se convocó a una serie de encuentros. El primero fue en Cósmico, después ya lo fuimos haciendo en el bosque. Y con la idea de hacer algo para como conformar este Día de la Visibilidad Marica, que le llamamos Día de la Visibilidad Marica Platense, pero que, a decir verdad, podría ser tranquilamente el Día de la Visibilidad Marica, ¿no? O Día Internacional de la Visibilidad Marica. Claro, total. Global, cósmico, lo que sea. Cósmico, ¿no? Me encantó. Global, cósmico, internacionalista, me gusta. Que de alguna manera es como la... la necesidad de pensar un día en donde reivindicar algo de la praxis marica, diría yo, más que de las identidades, uh-huh. Y que está inspirado en otras experiencias locales que hay, como es el Día de la Visibilidad Lésbica, digamos que en La Plata claramente digamos es un hito, como así también lo es el Art de Closet o la Marcha Mostri Disidente. Pienso que la idea de pensar un día de la visibilidad marica tiene que ver con sumarse a esta genealogía de activismos platenses. Y durante el año pasado nos organizamos, conformamos un espacio que se llama Visibilidad Marica Platense, que yo venía pensando, bueno, ¿qué era esto? ¿No? Digamos. Y pienso que la idea de espacio está bueno porque es eso, es un algo, un momento, un cruce, un teje, digamos, que lo conformamos un montón de personas, que la verdad que tuvo mucha fuerza el año pasado, este año decayó, de hecho este año no hicimos ninguna actividad más que visibilizar el día. Estamos siempre a punto de hacer alguna asamblea, alguna actividad, pero bueno... Pero también genera este encuentro, generó otras cuestiones, digamos, otros cruces y bueno, y estamos, de alguna manera estamos, aunque sea estamos conectados. Y bueno, eso. Me gusta, perdón, me gusta lo de la praxis marica. Sí. Me gusta lo de la praxis marica. ¿Querés contarnos un poco más de eso? A ver si podemos robar algo del concepto y hacer una praxis lesbiana. ¿Por eso se reúnen lesbiano? En el bosque? Quiero saber yo. Sí. Mira, o sea, todo lo que diga hoy, lo digo yo, ¿no? Okay. Digamos, no algo que tiene visibilidad es que nadie habla en nombre de nadie porque no tenemos ni consensos ni nada, pero bueno, nos vamos encontrando, así que bueno, si a alguna de las maricas no le parece, te puede putear. Va a tener espacio a réplica, puede venir. O pedir un espacio, digamos, sí. Para... para réplica. Para sí. Réplica, exactamente. Totalmente, así que habla libremente. Exactamente. Yo pienso que en realidad la reivindicación de lo marica como praxis lo robo un poco, digamos, de los aportes de Val Flores, que ella plantea que las disidencias sexuales no son identidades, sino que tienen que ver con una praxis política, un modo de habitar el mundo, que tendemos siempre a cristalizar todo en identidades. Pero digo que trasciende a la identidad, porque de hecho dentro de Visibilidad Marica hay compañeras trabas, compañeros trans, lesbianas, que bueno, son parte de Visibilidad Marica, ¿no? Digamos, y lo marica, de hecho, yo no diría que es un sinónimo de lo gay, digamos, porque eso, se puede ser una torta marica, bueno, uh-huh. Yo no sé. Uh-huh. Digo, las fronteras son tan porosas que de alguna manera, por eso me parece más interesante como pensar algo de la praxis marica, que tiene que ver con esta idea de rebeldía, de desfachatez, un poco de habitar el espacio público, de habitarlo de manera visible, pero también con cierta clandestinidad. Bueno, un poco Claridad del Bosque se planteaba como un espacio también de socialización marica vinculado a las teteras, digo, a las formas de tejer, de levante, ¿no? De gire, que siguen vigentes en la comunidad, pero que también han sido como formas icónicas de socialización, ¿no? Digamos. Uh-huh. Y la ciudad de La Plata tiene un montón de eso, digo, tiene una zona específica que es ahí enfrente de la Facultad de Trabajo Social, que es como la zona que se puede identificar de gire más histórica, que también nos hemos preguntado por qué era esa zona y bueno, una posible respuesta que inventamos es porque bueno, ahí estaba de alguna manera el distrito militar, ¿no? Digamos, había una zona de mucha circulación de masculinidad, quizás tenía que ver con eso. Pudimos ir investigando en una comisión que habíamos armado de memoria e historia de marica platense. Sabíamos que había un cine cerca de la estación, pero mucho más de eso no pudimos averiguar. También encontramos, bueno, sauna, bueno, distintos lugares de gire y de encuentro que han cumplido un rol fundamental también en un momento específico que claro. tiene que ver, digamos, con la persecución política principalmente durante la dictadura, ¿no? Uh-huh. Pensaba mientras hablabas todas estas estrategias de... todas esas estrategias para generar comunidad, ¿no? Que, digo, más allá del encuentro sexual que puede surgir, hay una cosa ahí de la comunidad marica con esos espacios, con el espacio que por momentos es lo público, pero como vos decías recién, también es lo clandestino. ¿Cómo, no sé cómo lo estás viendo vos, te lo planteo a vos porque me acabas de decir que vienen ahí como en la realidad nos está pegando a todos y está medio difícil poder sostener encuentros y pensar agenda más colectivamente? Pero bueno, la realidad también, en esta avanzada de la derecha, particularmente en la Ciudad de La Plata, siempre fue bastante reacia a la identidad, particularmente la identidad marica, por la cuestión de la feminización que tiene y que no es algo que puedas negar, digamos, ¿no? Entonces, plantea la heterosexualidad normativa de los chongos violentos que van en la calle, esta cosa de ahí está la marica y esta persecución, y cómo la violencia a veces se hace carne en las acciones de esas personas, porque claramente el sistema un poco las habilita que hagan ese ejercicio de la violencia. La situación de hoy en la Ciudad de La Plata, ¿vos cómo la ves? Con las identidades, digo, hace poquito hubo un asesinato, una marica, que había tenido como una cita, no sé si fue en el marco de la cita, si fue después, pero digo... ¿La realidad es más cruda o es igual de cruda? Lo mismo que preguntábamos recién en otro orden de cosas, digamos, hablábamos con Isabel Wala y es como, bueno, la comunidad mapuche se la persiguió toda la vida, a las identidades disidentes se las persiguió desde que existe la heteronorma como parte de una política de Estado, digamos, ¿no? Y cómo de alguna manera desplaza el ejercicio de la violencia hacia las personas comunes, tipo chabones de civil que de repente te ven en la calle y te quieren cagar a palos porque sos marica, porque sos una lesbiana machona, porque sos una travesti. Digo, son cosas que no las puedes negar simbólicamente, ¿no? ¿Cómo ves hoy vos esa realidad? Mirá, yo pienso que La Plata tiene como, bueno, por un lado sabemos que es una ciudad de mierda en el sentido de que es una ciudad careta, digo, desde la gestión se está promoviendo esto, desde la gestión municipal todo el tiempo de pensar una ciudad cool, digamos, cuando en realidad lo que se hace es como un blanqueamiento, digamos, y una construcción de una ciudad pura, limpia, de mercado, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado también es un espacio, nosotros en algún momento en Visibilidad hablábamos como de el exilio de las maricas de los pueblos que vienen a estudiar acá y en general todas salimos del closet acá porque La Plata lo posibilita. Yo creo que hay un montón de posibilidad en esta ciudad de uh-huh. salir del closet, obviamente que pensándolo siempre interseccionalmente, es decir, no es lo mismo ser una marica universitaria que una marica pobre, obviamente que eso es... Pero me parece que hay algo y hay una movida cultural más subterránea, quizás, que posibilita esos encuentros, ¿sí? O sea, no por nada, digo, no sé, la marcha Mosti Disidente tiene la radicalidad que tiene en esta ciudad, no por algo, o sea, han existido espacios que se vienen sosteniendo, bueno, Cósmico es uno de ellos, el Bachi de Cósmico, en su momento Laberinto, el Jauría, digo, son como espacios que se construyeron acá, que se construyeron con radicalidad, que marcan una diferencia con lo que se construye en Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pero pienso que no, obviamente que no es lo mismo La Plata que el conurbano. Pienso que las violencias están siendo bastante parejas para todes, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta, vuelvo a decir, la interseccionalidad, ¿no? Y algo, Georgina Orellano decía ayer en la marcha, ¿no? Bueno, no nos pasa a todas todo. Les Exacto. pasa a los pobres, a las pobres. Entonces, esa dimensión me parece que está bueno tenerla. Uh-huh. Incluso también como desafío, digo, porque siempre hablamos mucho de la interseccionalidad, incluso el movimiento feminista habla mucho de la interseccionalidad, pero al momento de pensar las alianzas, a veces la interseccionalidad se pierde, ¿no? Digamos. Entonces, y esto ha sido, y de hecho es un debate y una incomodidad para con el, pienso las maricas para con el movimiento feminista, esto también me hago cargo que lo digo yo, digo, pero porque creo que las lecturas que se siguen haciendo sobre las maricas dejan de lado la interseccionalidad, ¿no? Y bueno, seguimos pensando a la marica como el puto universitario que me va a venir a disputar y no pensar como la compañera que está acá en la asamblea de Olga Vázquez, que es una marica que construye en su barrio y que vive realidades muy similares a las de cualquier mujer, ¿no? A las de cualquier mujer de su clase, ¿no? Digamos. Me perdí en todo lo que estaba diciendo, pero pienso que es eso. Digo, la plata tiene la posibilidad de ayudarnos a salir del closet. Eso es una realidad. Habemos muchas que conformamos esto que es visibilidad marica que hemos planteado la posibilidad de pensar, bueno, cómo ha sido ese exilio del pueblo, cuáles son las representaciones de lo marica en el pueblo, ¿no? Digamos. Y cuáles son las posibilidades que las grandes ciudades tienen, ¿no? Y cuando veíamos un poco la historia o tratando de reconstruir una genealogía marica platense, bueno, la verdad que a veces es difícil por su cercanía con Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque hay como un espacio de socialización marica que existían acá, pero muchos se migraba para allá también, ¿no? Uh-huh. Digamos, como, bueno, las fiestas, claro. Esto decía, los saunas, los cines, gay, etcétera, ¿no? Pensaba mientras hablabas en esta cosa, en rupturas, en esto de que lo marica no necesariamente es lo identitario, las rupturas, que también un poco Facundo Saxe lo saca en su libro, no me acuerdo el nombre, pero es ese de las disidencias y no me acuerdo qué, estas rupturas que hay con el movimiento gay, como algo más de la hegemonía, ahí pensando en la interseccionalidad, la cuestión de la clase, ¿no? Esta negación y esta parte... cierto sector del no sé si es activismo porque no veo muchos gays como tales organizados, digamos, pero sí esta ruptura que hace esta cosa de la identidad marica y también de las otras disidencias que por ahí tienen más esta perspectiva y cómo también esta pretensión de transversalidad que tiene el feminismo que queda como licuada ahí cuando aparece la marica es bueno, pero está más cerca de ser un varón por una cuestión biológica, física que de ser una compañera, digamos, y cómo hacer para tejer puentes, ¿no? Porque también es medio difícil hacer pedagogía todo el tiempo. Entonces estamos como todo el tiempo en esa disyuntiva de si sí, hay que hablar con las compañeras, con los compañeros, explicarle esa raza, pero después cuando planteas que para el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, no están las maricas y que hay que dar un debate para que las maricas puedan, hay algunas maricas que van igual, digo, pero digo, para que las maricas puedan habitar los encuentros, hay todo un debate todavía sobre un sector más conservador, que todavía sigue teniendo una mirada súper biologicista, bueno, y súper también un poco patriarcal sobre cómo deberían ser habitar esos encuentros. Digo, desde esos encuentros hasta los más propios, hay como toda una tensión ahí. ¿Cómo podría ser una estrategia, como se te ocurre a vos, que se puede trabajar eso, que se puede seguir como aportando a los puentes? Porque digo, caracterizaciones podemos hacer todes, pero de alguna manera hay que poder construir esos puentes, porque si no nos quedamos como más en lo propio de lo chiquito, que está bien como espacio de trinchera y resistencia, pero sabemos que el enemigo es más grande y más transversal a todes, inclusive estamos hasta dentro de nosotros mismos. Yo pienso que hay como una sola cosa para sumar al diagnóstico. Pienso que lo no binario en el feminismo se incluyó como identidad, es decir, se le abrió las puertas a lo no binario, pero no se dejó de tener una cabeza binaria. Entonces no hay forma de asociar, de desasociar marica con pito. Total. Y es un poco pitofóbico. Sí. Y las travestis se metieron porque fue una estrategia, pero a la fuerza, ¿no? Digamos. Y en eso creo que Cloana es más, digo, por acción de las compañeras que de las feministas, ¿no? Digamos. Total. Igualmente, yo creo que, o sea, yo no sería marica, no tendría el recorrido que tengo si no hubiese sido por mis compañeras feministas. También digo eso, ¿no? Uh-huh. Digamos, y por mi militancia feminista, y en la Volten, y por Celina, y por un montón de compañeras que me permitieron de alguna manera cuestionar muchas cosas y poder pensarme. Por otro lado, pienso que también existió en su momento, y es parte de esta genealogía, lo que fueron los colectivos de varones antipatriarcales, que creo que también fueron, o sea, son hijos, o sea, podemos hacer un montón de análisis, pero me parece que son hijos esas organizaciones de su tiempo, ¿no? Había que sensibilizar a los novios de las feministas, entonces las maricas cumplieron ese rol, no funcionó mucho, después los heterosexuales que pasaron por ahí terminaron escrachados, las maricas, no sé, ojalá se hayan levantado alguno, que la hayan convertido, pero no sé si eso pasó. Pero bueno, creo que la función fue esa, eso dio como algo cercano. Y sí pienso que no existiría Loana Berkin sin Carlos Jáuregui, ¿sí? Totalmente. Porque ahí había un espacio de encuentro, digamos, y de formación política que se dio, ¿sí? Y no por pensarlo en clave de quién estaba más politizado que qué, sino porque eso fue así. Digo, como total, no existiría la CHA sin las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Total, es decir, ahí hay alianzas. Claro, claro, nos construimos políticamente con otros siempre, nadie se hace solite. No, y particularmente acá en La Plata, ¿no? Como ahí revolviendo el baúl de los recuerdos, ¿no? Como esto yo, bueno, 2009, por aquella época, empezamos a debatir mucho feminismo, cosas que para mí eran nuevas. Yo salía del pueblo, llegaba acá aterrizando, luego como... Me acuerdo de una agrupación que hubo en La Plata que se llamaba Putos Mal. que en esa época el chiste era ¿por qué los putos no se organizan? ¿Por qué los putos no se pueden organizar? ¿Qué pasa? Y ya había lesbianas organizándonos en aquel momento. Luego entran en debate otras identidades. Hasta esa época al menos todavía no tan cercanos esos debates. Y bueno, y me acuerdo que se pudo. Pero también me acuerdo que eso impulsó mucho a que podamos también ser amigas. Empezar a ser amigas. Y me acuerdo de que empezar a cruzar otros territorios y que las maricas sigan siendo enemigas, y yo enojarme muchísimo, decir, ¿cómo carajo no podemos contemplar a las maricas como nuestras amigas, hermanas, compañeras? O sea, fue cruel ese debate, fue cruel porque realmente antes era un separatismo tipo maricas, un tipo. Sí. Fuera con las maricas. Por suerte eso ya ha quedado más de 10 años atrás. Y con compañeras súper valiosas. Y compañeras, claro. Que, no sé, me van a matar si que las nombres, digo, pero Nico Cuello, claro, no sé. Total. Segundo, bueno, un montón de combas que han estado, pero que para mí, digo, obvio que la experiencia de Putos Mal es necesaria de recuperar, porque visibilidad marica no nace de la nada, lo que es el resultado de esto, digo, y de un montón de recorridos. Pero yo pensaba, digo, fíjense, la primera organización que surge en marica, que es Nuevo Mundo, que es en el 67, sí, sí, surge de un grupo de obreros ferroviarios que se juntaban, me encanta, a escondidas, ¿no? Y luego eso se arma el Frente de Liberación No Homosexual con un montón, digamos, de, creo que fueron 10 grupitos, uh-huh, ¿no? Con diferentes líneas políticas, ¿no? Desde peronistas de izquierda, comunista, Bandera Negra, que era anarquista, una, sí, organización de lesbianas. Digo, algo de esto se replicó salvando las distancias, ¿no? No me voy a comparar con el Frente de Liberación Homosexual. No, para nada, digo. Época. Aunque había una de las compas que decía, bueno, hay que retomar parte de la radicalidad, ¿no? Digamos, de hecho, arrancamos leyendo el texto de Sexo y Revolución, así como texto fundante también de visibilidad, uh-huh, marica, digamos. Está la peli también, para verla. Ah, ¿no? Sí. Es buenísima. Pensé que sí. Estaba acá, acá entre nosotros. Traigo. ¿Cómo se llama la peli? Sexo y Revolución, okay. Es de... ¿Arditi? No. El documento, una marica que es de Frente de Liberación No Homosexual, es impecable, totalmente actual, totalmente radical, digamos. Súper. Pero bueno, hay algo de esto que me parece que es de pensarnos en clave de frente, que para mí es interesante porque hay grupos de afinidades distintas. También en visibilidad, digo, habían compas de diferentes organizaciones con diferentes recorridos, gente que no estaba organizada, que era la primera vez. La gente con organización, que veníamos de organización, claramente teníamos también otra responsabilidad en el cuidado del espacio, de que no se metan las lógicas de mierda que siempre se meten de las formas organizativas que arrastramos. Pero algo de esto me parece que es interesante, como pensar que en este contexto necesitamos... una lógica de frente, en el sentido de una lógica de unidad, donde existan en todo caso otras experiencias, digamos, más pequeñas, en donde el laburo sea también, digo, en la esfera de lo cultural, no sé, de visibilidad, también surgió el grupo de las hadas que están haciendo fiestas y que están dando ahí una disputa, digamos, vinculado a las fiestas como espacio de socialización también, como también como formas de teje, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí puede de no llamarme la atención eso, y me gustaría más un tallercito de formación, que eso, hacer una búsqueda de la genealogía marica, pero bueno, así cada uno irá buscando. Lo importante es estar disponibles para el contexto, que no nos pase por encima, ¿no? Me parece que esto que tenían ustedes del asesinato de Pablo es un tema que no estuvimos a la altura, ¿no? Digo, porque... Sí. De hecho, creo que han hecho más sus compañeros de laburo de la UNLP, que digamos que los colectivos disidentes. También porque se está haciendo justicia, ¿no? No es lo mismo lo que se está sucediendo con Pablo que con otras personas acá en la ciudad de La Claro. Plata. Pero bueno, me parece que está todo abierto, está todo por seguir construyendo. Algo que pienso que está bueno ahí sumar, a ver si lo encuentro, porque acá empezó, que tiene que ver con esta frase de Paco Villarte, que dice: la lucha contra la homofobia no puede darse aisladamente haciendo abstracción del resto de las injusticias sociales y de sus discriminaciones, sino que la lucha contra la homofobia solo es posible y realmente eficaz dentro de las constelaciones de luchas conjuntas, solidarias, en contra de cualquier forma de opresión, marginación, persecución, discriminación. Uh-huh. Algo de esto me parece que es por donde hay que empezar a pensar la cosa, ¿no? Digamos, yo diría, bueno, la organización tiene que traspasar, digo, la identidad de género, sino que es por un proyecto de... un proyecto societal, un proyecto de clase, ¿no? Digamos, un proyecto de mundo que nos tenemos que juntar, independientemente de nuestras identidades, independientemente de con quién cogemos o cómo cogemos, ¿no? Bueno, algo de eso me parece que es como desafíos. Y sí, pienso que todo esto que estamos hablando de las alianzas, tenemos que tenerlas porque es parte de la genealogía, pero también me parece que tenemos que pensar medio que para adelante, ¿no? Digamos, porque tampoco nos ha ido tan bien, tampoco tan mal, pero digo, porque estamos como estamos, ¿no? Digo, también estamos bastante rotos y rotas todos, ¿no? Digamos, entonces también está bueno... En todo caso, no comprar ninguna receta y ver, bueno, por dónde pasa, ¿no? Aprovechar estos momentos para encontrarnos. También aprovecho estar acá para hacerle un homenaje a Alberto Bassi, que falleció hace poquito, que es una marica histórica, sí, de La Plata. También cuando empezamos a pensar las genealogías de las maricas platenses, nos aparecía esto de que, bueno, nos era difícil encontrar como la referencia, bueno, ¿cuál es la marica referente? Bueno, sí, La Bassi era una del mundo del arte, ¿no? Le entregamos la llave de la ciudad en una de las marchas mostris también, no sé de qué año ya, pero bueno, se nos ocurrió la llave de la ciudad, la primera la recibió La Bassi, que luego se la dio a nuestra compañera Andrea. Qué bueno, ya se habrán encontrado sí. en el más allá. Les mandamos un enorme beso, sí. Sí, también pero pienso en Joy Legardón, que era un docente fundador de ADES, una organización que sigue vigente por los derechos de las personas que viven con VIH. Digo, bueno, sí, tenemos algunos referentes, pero quizás la búsqueda era más por pensar esas referencias subterráneas, ¿no? Por eso la idea de genealogía me parece que es más linda que la de historia. Uh-huh. Y pensar como esas cotidianidades maricas que, por ejemplo, la encontramos en el encuentro con la Checha, ¿no? Digo, nuestra compañera travesti, referente de la ciudad, pero que vivió y habitó esta ciudad muchísimos años como una marica, ¿no? Digamos, total. Entonces, ahí pensar en esas continuidades, en eso que no se dice, pero que está. Y bueno, y todos esos son proyectos que quedaron súper abiertos, ¿no? Digamos, y bueno, hoy están para seguir, ¿no? Digamos, y para que se sume quien quiera. Me encanta. Bueno. Vamos a ir, me encanta, real, sí. Me encanta escucharte. Muy lindo escucharte, sí. Lindo, Chris, sí. Radio. Gracias por invitarme. Gracias por venir. Yo te había entrevistado hace unos añitos en el Jauría. El más entrevistado de todos. Hemos vuelto. El más deseado, codiciado. Te juro. Bueno, nos vamos a ir. Gracias por haber venido, gracias por compartirnos gracias, toda la experiencia y tus ideas y tus pensamientos, tus